Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Salmos, canto de esperanza para los oprimidos. Leo de Salmos capítulo 9 versículos 3 y 4. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Esta semana analizaremos en la experiencia del rey David, ¿qué escribió en los Salmos acerca de la justicia, del deber nuestro para con los pobres y necesitados y de la acción de Dios cuando ve actos de injusticia? Es supremamente interesante que David pasó tres etapas en su vida y una de ellas fue ser perseguido por Saúl. Ya había sido ungido como rey, pero durante esos años se escondió como un forajido, con muchos de sus hombres viviendo en cuevas o viviendo en una nación que no era la de él y siendo perseguido. Esos años fueron muy importantes para que él aprendiera algo muy importante. Cuando uno tiene poder, ¿cómo ha de cuidar a los más débiles? El Salmo de hoy, que es el Salmo número 9, voy a resaltar tres aspectos muy importantes para usted y yo que a veces pasamos pruebas, o para cuando tenemos que voltear los ojos y cuidar de aquellos que están siendo oprimidos o que pasan por una situación difícil. En el versículo 9 del Salmo 9 dice que el Señor es el refugio del pobre, que Él es el refugio en el tiempo de angustia. Todos debemos confiar en Dios. Y parece algo que estoy diciendo que suena como muy normal, yo confío en Dios. Pero esos momentos en que usted y yo caemos en la angustia, que es diferente al problema, fallamos a Dios. Y ahí estamos mostrando falta de fe. Lo explicaremos más adelante, pero la angustia es algo que el ser humano no puede sobrellevar. Ningún ser humano puede con la angustia. Uno puede con el problema. Por eso en Mateo 11:28 dice, vengan a mí los trabajados, los cargados, es decir, los que tienen angustia. El primer paso para ayudar a alguien o ayudarse a sí mismo en un problema es confíe en el Señor, es decir, dele la angustia, la desesperación, y usted y yo podemos quedarnos con el problema. El segundo elemento está en el versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová, mira la aflicción que padezco. Dios no se olvidó de nosotros. Este mundo no va al garete, no va a la deriva. Dios tiene todavía el control. Por eso dijo en el versículo inicial del día de hoy que Él está sentado en un trono juzgando con justicia, es testigo de muchas cosas y no se quede impávido frente a todas esas injusticias que se cometen. Él ve tu aflicción, en eso tienes que tener confianza. Y el último punto está en el versículo 18. No siempre será olvidado el menesteroso. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. El Salmo de hoy llama nuestra atención, léalo completo, es el número 9. David huyendo, escondido en cavernas, comiendo de lo que otros le podían dar como limosna a él y a sus hombres. Pero en medio de esa aflicción, tuvo tiempo para componer un salmo que hoy puede consolar nuestras vidas y puede alentar nuestro ánimo. ¿Saben para qué? Para que no nos olvidemos que cuando estamos en estas circunstancias terribles, Dios todavía juzga. Jehová todavía es tu refugio. Él ve tu aflicción. Lo que hay que hacer es confiar en Él. Y cuando pase mi problema y mi aflicción, entonces yo tenga la gallardía, la resiliencia de ir a buscar a otros para amarlos en el amor de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.